9:47 y ya estoy en comunicación con Ariel Alejo, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de La Pampa. Buen día, Ariel, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, Ariel, estuvimos leyendo que el gobierno de La Pampa va a estar solventando la adquisición de unos hidroelevadores para los bomberos. A ver, esto por un lado, ¿por qué no se hizo a través de la federación? Y fundamentalmente, ¿cuál es la función que cumplen los hidroelevadores? Bueno, como primera respuesta, no es que no se van a hacer a través de la federación, sí hemos tenido un acercamiento, todos en realidad, con el gobierno provincial, en el cual nos solicitan a ver si a través de la federación, llegado el caso, se pueden importar a través de la federación. Lógicamente que nosotros ponemos todo a disposición, porque en estos casos se beneficiarían a dos instituciones, dos ciudades importantes como es Santa Rosa y como es Pico, para la compra de esos hidroelevadores o escaleras que tanto hacen falta para estas dos ciudades. Uh-huh. Ariel, ustedes desde la federación obviamente tienen contacto con todos los cuerpos de bomberos de la provincia de La Pampa. ¿Están todos más o menos bien equipados? ¿Hay alguna necesidad? ¿Hay algunos que estén necesitando más elementos que otros? Y fundamentalmente, ¿hay suficiente personal? Con el personal, gracias a Dios, cada vez que se abre la inscripción para aspirantes a bomberos, en los últimos tiempos nos estamos sorprendiendo. Lógicamente que en algunas localidades más que otros son las inscripciones, pero gracias a Dios sí se están inscribiendo muchos aspirantes bomberos. Durante la pandemia, no quiero dejar resaltar esto, se recibieron 101 bomberos, no uh-huh. es poca cosa. No, para después nada. Se hicieron 62, 63 y ahora se volvió a abrir la inscripción, que casualmente cerró a fin de mes. No tengo el número final de cuántos inscriptos hay para este segundo semestre, pero me dijeron los chicos de la escuela de capacitación que iba muy bien la inscripción también. Con respecto a lo que me preguntás del equipamiento de los bomberos, yo te puedo asegurar que de las 38 asociaciones, lo mínimo indispensable para brindar el servicio esencial de lo que es un incendio y lo que es un rescate vehicular, todos los cuarteles están con el equipamiento adecuado. Lógicamente que debe haber cuarteles que les debe faltar algo. Por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre algo de rescate en altura, cosas que no son, que uno los va dejando para cuando ya cubrió las otras necesidades, ir cubriendo estas necesidades, pero en líneas generales están bien. Sí, te tengo que decir a vos y le tengo que decir a la audiencia que hoy desde la federación y desde las comisiones directivas tenemos una gran preocupación, pero gran preocupación, porque lamentablemente van a faltar insumos de bomberos voluntarios, porque normalmente en nuestras instituciones se compra a través de algo que se denomina compras comunitarias, que lo tiene el Consejo Nacional. Esto quiere decir que, por ejemplo, todo lo que sea certificado, tanto casco como trajes estructurales, como trajes forestales, botas, monjas, que son lo mínimo que tiene que tener un bombero, no hay certificados a nivel nacional, entonces tenemos que comprarlos afuera. Sí hay una empresa, gracias a Dios, que es Raza, que está certificando, que ha certificado un traje estructural y una monja, pero el resto de las cosas no están certificadas. Y bueno, lamentablemente con esto de por ahí de las importaciones y demás, Creemos que a corto tiempo por ahí va a faltar algún material de esto que te decía. Uh-huh. Y a eso sumémosle el costo que están teniendo cada uno de los elementos, como es también que nos alcance todo lo que sea el subsidio nacional o provincial para equipar a nuestros bomberos. Y esto tiene que ver con lo que me preguntabas. Sí, sí. El cuartel que sume 4 bomberos y va a necesitar por bombero alrededor de 300.000 pesos, 400.000 pesos para equiparlo en lo básico. Eso sin contar un equipo autónomo, que es el de respiración, que eso sale alrededor de los 200.000 pesos. Claro, es todo un número que uno no se imagina, ¿eh? La verdad que desconocemos la mayoría realmente lo que cuesta tener como corresponde y en las condiciones que debe ser a un bombero, ¿no? Encima en este país donde los números de un día a otro te suben, los precios los sabes hoy, pero mañana en este equipamiento no sabes a cuánto. Nosotros siempre los equipamientos los tuvimos se piden, claro, en dólares, porque lógicamente que al comprar afuera se compra en dólares o en euros si viene de Europa. Qué bárbaro. Ariel, hay gente que colabora, los distintos cuerpos de bomberos de las distintas localidades suelen hacer estos bonos, estas campañas de asociación, pero obviamente no se recauda para tener todos los elementos como se necesitan. Y del clima nos está jugando una mala pasada. O sea, vemos todo lo que es Europa, todo lo que está en verano, unos incendios tremendos. ¿Cómo estamos preparados en La Pampa para afrontar un verano con incendios forestales importantes? Más allá de defensa civil, fuera de defensa civil, que siempre necesita el apoyo de bomberos, ¿no? Nosotros siempre predispuestos a cada vez que lo convoque, que convoque defensa civil, para cubrir tanto sea en el ejido de su localidad, de un cuartel de su localidad, o que tengan que salir a apoyar a otra institución o a lugares donde no hay cobertura de bomberos. En la parte de los montes nuestros hay muchos lugares que no tienen bomberos voluntarios, y cuando Defensa Civil convoca siempre estamos predispuestos y vamos a seguir estando y cada vez capacitándose más. Hubo casualmente hace 15 y 22 días atrás una capacitación de incendios forestales en el cual hubo alrededor de 40 bomberos nuevos haciendo una capacitación sobre incendios forestales, así que en ese sentido nosotros siempre los bomberos están predispuestos, y ni hablar si hay que por ahí salir y eso con la Brigada de Incendios Forestales a otra provincia también están tan dispuestas. Bien. Te consulto por último estas capacitaciones que vienen y que las dictan, ¿estas capacitaciones las solicitan ustedes? ¿Se las sugieren? ¿Están necesitando alguna otra? ¿Y a través de quién se pueden gestionar? No, en realidad estas capacitaciones que te nombré son dictadas a través de la Escuela de Capacitación de la Federación, y sí, cuando hay que hacer alguna certificación para incendios forestales, para los bomberos que puedan salir fuera de la provincia, esas son capacitaciones específicas que las dicta el Plan Nacional de Manejo del Fuego, en el cual en este segundo semestre seguramente va a haber alguna capacitación para eso, para certificar algún otro bombero más para que pueda salir afuera de la provincia. Muy bien. Ariel, muchísimas gracias. Un saludo enorme para todos los bomberos de la provincia de La Pampa. Y el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. No, lo agradecido somos nosotros, que siempre nos llaman para divulgar todo lo que se hace en el voluntariado de la provincia de La Pampa. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Saludos, chao, chao.